desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña acercando las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Estamos acostumbrados a hablar de los logros de los grandes observatorios, especialmente los observatorios espaciales, sin lugar a dudas, en los últimos 100 años, los grandes observatorios han sido los protagonistas de la actividad astronómica. Y desde mediados de los años 60, 70, el espacio ha sido explorado de forma robótica con estos maravillosos observatorios espaciales. Pero, ¿realmente sabemos cómo trabajan, de qué están hechos? Sin lugar a dudas, uno de los más asombrosos es el telescopio espacial Spitzer. Asombroso porque, por un lado, no trabaja en luz visible, y por otro lado, tiene incorporada lo más avanzado en la tecnología de observación para conseguir una imagen clara de las emisiones infrarrojas de los cuerpos celestes. El telescopio Spitzer tiene que trabajar a temperaturas criogénicas. Todo un desafío. En las observaciones astrofísicas, las imágenes que cubren múltiples longitudes de onda proporcionan una información de lo más rica, ¿no? Y la banda electromagnética, en la que emiten casi todos los cuerpos celestes en el infrarrojo, los objetos en distintos lugares, desde los límites más fríos de nuestro sistema solar a los núcleos de las galaxias muy lejanas, enterrados en polvo, radian casi por completo, o al menos predominantemente, en esa banda. Por lo tanto, es imprescindible una buena visualización de esas longitudes de onda. Pero el problema es que la Tierra representa un entorno muy hostil para la exploración infrarroja del espacio, puesto que la atmósfera terrestre emite también en el espectro infrarrojo y además absorbe gran parte de la señal que ingresa, y hasta el calor del telescopio puede degradar su propia claridad. Como les decía, desde finales de los años 50 del siglo XX, un número de grupos pioneros se enfrentó a esa dificultad y llevó a cabo investigaciones infrarrojas cada vez más interesantes, desde observatorios de superficie o montados en globos y en aviones, un esfuerzo que continúa hoy en día en paralelo a la exploración espacial. La capacidad de observar infrarrojos es un componente integral de los telescopios de superficie actuales y de los proyectados para el futuro con diámetros de 10 a 30 metros. Pero la mejor solución estriba en enviar al espacio un telescopio enfriado con helio líquido a temperaturas de unos pocos grados por encima del cero absoluto. Y ese telescopio, que al principio se llamaba SIRTF, era las siglas de Instalación Telescópica Espacial e Infrarroja, construido por la NASA y ya propuesta desde los años 70, se lanzó en agosto del 2003 y se la rebautizó con el nombre de Telescopio Espacial Spitzer, en honor a Lyman Spitzer Jr., que fue el primer astrofísico en proponer la idea de colocar un gran telescopio en el espacio. Spitzer fue también el promotor del telescopio espacial Hubble, que es algo, uno lo puede ver coherente, porque el Spitzer también forma parte de la familia multiespectral de satélites de la NASA con grandes observatorios a bordo, así que junto al telescopio Hubble, el observatorio de rayos X Chandra y el telescopio Fermi de rayos gamma cubren una enorme porción del espectro electromagnético. El telescopio Spitzer es de unos 4.5 metros de altura y 2 metros de diámetro, y en el momento de su lanzamiento pesaba 861 kilogramos. Lo curioso es que está en órbita alrededor del Sol, y eso permite que los paneles solares siempre apunten hacia la fuente de energía, al mismo tiempo que protegen del calor solar al satélite, ¿no? Y bajo los paneles solares hay un sistema pasivo de enfriamiento radiativo formado por capas reflectivas y emisoras y unos escudos que hace que la capa exterior del telescopio se enfríe a unos 34 grados Kelvin. A bordo, el vapor de helio cumple el resto del trabajo, enfriando toda la estructura hasta los 5 grados Kelvin o menos, pero es un poquito por encima del cero absoluto. No es el primer observatorio espacial enfriado criogénicamente. Le sigue a dos exitosos pioneros predecesores, el satélite astronómico infrarrojo, o AIRAS, que duró 10 meses en 1983, y el observatorio espacial infrarrojo, que operó de 1995 a 1998, pero se distingue de ellos en que utiliza una nueva generación de detectores infrarrojos, constituidos por un gran número de redes de sensores, mientras que las misiones anteriores empleaban detectores individuales o pequeñas redes. La calidad de los detectores del Spitzer y su mayor diámetro le conceden entre 10 y 100 veces más sensibilidad que sus predecesores. Además, los detectores del telescopio tienen entre 10 y 100 veces más píxeles que los de cualquier otro telescopio espacial criogénico, y desde su lanzamiento supone la herramienta más poderosa para la exploración astronómica en longitudes de onda de entre 3.6 y 160 micrones, llamados el infrarrojo entre medio y lejano. Su espejo primario tiene 85 centímetros para dirigir la radiación infrarroja hacia tres instrumentos principales: una cámara infrarroja de longitudes de ondas cortas, un fotómetro multibanda para imagen a longitudes de ondas largas y un espectrógrafo infrarrojo que es capaz de identificar el tipo y la cantidad de compuestos químicos presentes a partir del espectro que emiten. Un telescopio enfriado reduce el brillo infrarrojo del fondo del cielo unos 6 órdenes de magnitud. Eso equivale al factor en que disminuye en el visible el brillo del cielo desde el mediodía de un día soleado hasta una medianoche con luna nueva. Los efectos de semejante reducción del fondo son tan potentes que el Spitzer, a pesar de su espejo relativamente pequeño, es más sensible para muchas observaciones infrarrojas que los mayores telescopios de superficie. aunque las longitudes de onda del infrarrojo son invisibles al ojo humano y solo las percibimos como calor, resulta paradójico que sean los objetos demasiado fríos y con poca energía para brillar en el visible los que emiten principalmente en el infrarrojo. Y por suerte, las señales infrarrojas pueden percibirse a través del polvo que envuelve los objetos de interés, algo así como las incubadoras estelares y los núcleos de las galaxias activas. El Spitzer ha permitido un progreso notable en el estudio de estos objetos y ha logrado también medir la luz directa de los exoplanetas que orbitan alrededor de otras estrellas. La primera fase de esta rica vida científica del Spitzer llegó a su fin cuando los últimos miligramos del helio líquido de a bordo se evaporaron en el espacio el 15 de mayo del 2009, varios años después del final de la parte criogénica de la misión que se había previsto en el contrato. Y la eficiencia del sistema de enfriado de a bordo superó todas las expectativas, incluso la misión, ¿cómo se llama?, caliente del Spitzer, resulta prometedora, porque ahora está limitado por el calor, pero cuenta con capacidad suficiente para continuar la exploración del universo. Lleva más de 40.000 horas de observación a sus espaldas, avaladas por más de 1.500 publicaciones de equipos científicos de todo el mundo, y los logros del Spitzer así van más allá de lo que se puede discutir así rápidamente, ¿no? Apenas hay algunos pocos ejemplos de los resultados más significativos que ilustran el amplio rango de ciencia producida por este telescopio. Como por ejemplo en el ámbito del nacimiento de las estrellas y los planetas, o sea, en un radio de unos pocos miles de años luz alrededor del Sol, nuestro rincón de la Vía Láctea, el colapso gravitatorio de las nubes densas del espacio interestelar forma nuevas estrellas y sistemas planetarios. Gran parte de la formación y evolución temprana de las estrellas sucede a temperaturas y densidades particularmente apropiadas para su estudio en el infrarrojo, y el Spitzer ha demostrado ser un potente instrumento para el análisis de las estructuras a gran escala de los procesos de nacimiento estelar y el estudio detallado de las incipientes estrellas individuales. Además, ha reforzado nuestra idea previa de que las estrellas jóvenes están envueltas en un disco circunestelar que se crea a partir de la conservación del momento angular de la nube en colapso. El material del disco puede evolucionar hacia un sistema planetario. Y el reciente descubrimiento de planetas alrededor de cientos de estrellas cercanas de tipo solar indica que se trata de un proceso frecuente. El disco denso de formación planetaria o disco protoplanetario es un objetivo claro de los estudios infrarrojos porque la estrella los está calentando y radia de nuevo la energía en el infrarrojo. Así que el disco protoplanetario se disipa con la formación de los planetas y la evolución estelar y deja atrás de sí un tenue disco de escombros residuales hechos de partículas de polvo generadas y regeneradas por la evaporación y la colisión de objetos del tipo de asteroides o cometas dentro del sistema planetario. El Spitzer puede estudiar los discos de escombros con frecuencia e indicadores útiles de la evolución de los sistemas planetarios alrededor de numerosas estrellas de tipo solar, porque su gran extensión hace de estos discos algo muy brillante en el infrarrojo, más brillantes que sus propias estrellas. Y en el otro extremo del proceso de producción planetaria también ha medido directamente la luz de planetas completamente formados en torno a otras estrellas. Se ha descubierto la mayoría de los exoplanetas analizando los efectos que producen sobre las estrellas que orbitan, y con frecuencia para ello se ha recurrido a una técnica que explota las pequeñas variaciones de velocidad radial de la estrella, tal y como se las ve desde el telescopio, en respuesta al empuje gravitatorio del planeta. Y con un par de excepciones, la luz del planeta no puede ser separada de la luz de su estrella anfitriona, así que suele suceder que la estrella es demasiado brillante y el planeta también puede estar muy cerca de ella. Así que los exoplanetas hallados por la técnica de la velocidad radial tienden a ser grandes y a estar próximos a las estrellas, puesto que son los que mayores señales producen. Los exoplanetas de las características mencionadas recién reciben la denominación de Júpiteres calientes, ya que tienen una masa parecida a la de nuestro Júpiter y los calienta su cercanía a la estrella. Así que el primero en ser descubierto fue 51 Pegasus B, que se anunció en 1995 y es un planeta de la masa de Júpiter, con una órbita que es una fracción de la de Mercurio, y esta configuración es tan distinta de la de nuestro sistema solar y diferente de cualquiera que se haya imaginado, que desencadenó toda una cantidad de artículos teóricos y modelos que aún hoy siguen creciendo a medida que van apareciendo más sistemas exoplanetarios sorprendentes. Conocemos ya más de 350 exoplanetas en órbita alrededor de más de 200 estrellas cercanas al Sol. Se trata de objetos alojados en sistemas que pueden llegar a contener 5 planetas. Los exoplanetas más pequeños que se detectan tienen menos de 5 veces la masa de la Tierra. Y aunque se anuncien más descubrimientos, debemos ir caracterizando los exoplanetas para comprender las propiedades universales de los sistemas planetarios y las peculiaridades que pudieron desempeñar un papel en la formación de nuestro propio sistema solar. Si bien los estudios con los telescopios de superficie y con el mismo Hubble han tenido su relevancia, el SPICER ha sido la herramienta más poderosa para esta caracterización, y los resultados prueban que la formación y evolución de los sistemas planetarios es un tema mucho más rico de lo que se había anticipado. Un exoplaneta grande próximo a su estrella y por lo tanto calentado a una temperatura de unos 1000 grados Kelvin o más puede ser lo suficientemente brillante en el infrarrojo para que el telescopio SPICER lo detecte si se encuentra a menos de 200 años luz de distancia del Sol. Y este telescopio ha detectado a estos Júpiteres calientes en un cierto número de casos al separar temporalmente, no espacialmente, la luz de la estrella de la luz del planeta. Y esta técnica se aplica sobre todo a los exoplanetas con una órbita vista de canto desde la Tierra. ¿Cómo es esto? Cuando el planeta pasa frente al disco de la estrella, o sea, lo transita, se produce una caída de la señal infrarroja procedente del sistema estrella-planeta debido al bloqueo físico del disco estelar. Y este fenómeno permite estimar el tamaño del planeta. Como el planeta pasa por detrás de la estrella, o sea, entra en un eclipse secundario, se produce de nuevo una depresión en la señal infrarroja, ¿no? Pero en esta ocasión la caída se debe a que no interviene la luz del planeta. Esa amplitud de la depresión relativa a la señal de la estrella mide la cantidad de radiación infrarroja procedente del planeta. Estas observaciones requieren mediciones con una precisión superior al 0.1% en escalas de horas, y son posibles por la alta sensibilidad y fuerte estabilidad del SPICER junto con una continuada visibilidad propia de la órbita solar del telescopio. Las observaciones son especialmente valiosas si se toman a la vez en una multitud de longitudes de onda, empleando el espectrógrafo del SPICER. Puesto que los Júpiteres calientes son ricos en gas, Las diferentes longitudes de onda revelan distintos niveles de la atmósfera o constituyentes químicos diversos. Y estos datos del telescopio han permitido determinar las temperaturas planetarias y establecer las restricciones sobre composición química, como por ejemplo la identificación de vapor de agua, y sobre la estructura y dinámica de las atmósferas. El telescopio lleva caracterizado ya más planetas, unos 19 en total, alrededor de otras estrellas que los que existen en nuestro sistema solar, y están a entre 50 y 200 años luz de nuestro planeta. Uno de los estudios comparó las mediciones de Spitzer en 5 longitudes de onda diferentes del exoplaneta HD 189733b con las predicciones de la radiación procedentes de un planeta gaseoso provisto de una composición solar a la temperatura observada del planeta en cuestión, y los resultados demostraron que este planeta no presenta una inversión de temperatura en las capas altas de la atmósfera, al contrario de otros Júpiteres calientes, así que debe existir por lo menos 2 clases diferentes de atmósferas para este tipo de planetas masivos. La órbita solar del Spitzer hace posible la observación continuada de las 40 horas de una órbita planetaria completa, no solo unas pocas horas en torno al tránsito o el eclipse. Puesto que estos exoplanetas se hayan anclado por las fuerzas de marea en sus respectivas estrellas, un mismo hemisferio siempre apunta a las estrellas, de igual forma que las fuerzas de marea hacen que la misma cara de la Luna mire perpetuamente a la Tierra. En órbitas observadas de canto, el hemisferio iluminado se hace poco a poco más visible conforme el planeta se desplaza del tránsito al eclipse, y este hecho permitió la primera exploración de la variación térmica del día a la noche en un planeta extrasolar, en donde los días alcanzan hasta los 1250 grados Kelvin y las noches se enfrían hasta los 970 grados Kelvin. Como no todos los planetas, los exoplanetas, están anclados por fuerzas de marea en órbitas circulares, quizás el resultado más extraordinario del Spitzer hasta la fecha en lo relacionado con el estudio de la estructura y dinámica atmosférica sea la observación de un gran balanceo. Un planeta en una órbita muy elíptica se abalanzó sobre su estrella en una orientación tal que el telescopio pudo monitorizar la respuesta térmica de su atmósfera al incremento de calor. Afortunadamente, la geometría del sistema es la adecuada para que las observaciones incluyeran también el eclipse secundario. La temperatura de la atmósfera de ese planeta aumentó desde los 800 a los 1500 grados Kelvin en apenas unas pocas horas, lo cual evidenció que la energía calorífica de la estrella se deposita en la alta atmósfera del planeta y aporta pistas sobre su estructura. Cosas realmente impresionantes realizadas por este telescopio. También los estudios iniciales del Spitzer sobre discos protoplanetarios o potenciales formadores del planeta se concentraron en medidas de banda ancha con el objetivo de trazar al menos estadísticamente su evolución en el tiempo. Por otro lado, el Spitzer se halla especialmente adaptado para realizar una exploración de extensas áreas que cubren entre un 1% o más del cielo. El gran angular de los detectores y su alta sensibilidad, además de que es un satélite muy maniobrable, hace posible la exploración de regiones del cielo del tamaño de la constelación de Orión en apenas unos días de observación. A lo largo de su vida útil, el telescopio ha realizado cierto número de exploraciones de diferentes tipos, algunas mirando regiones del cielo extensamente estudiadas con anterioridad por otros instrumentos y otras enfocadas a regiones muy concretas con objetivos científicos particulares. Por ejemplo, está el caso de las estrellas más luminosas de las galaxias, que son las gigantes K, que se encuentran en la penúltima fase de la evolución estelar de las estrellas similares al Sol y producen grandes cantidades de radiación infrarroja, tanta que el Spitzer puede detectar una gigante K a través de toda la galaxia. Además, como la radiación infrarroja penetra en las nubes densas de polvo capaces de bloquear nuestra visión del centro de la galaxia y la luz visible, así que hace que en consecuencia la exploración infrarroja sea la mejor manera de establecer la distribución de estrellas aún del otro lado de la galaxia, ¿no? Debemos al telescopio un sondeo de ese tipo y ha tomado imágenes de extensas regiones del plano y del centro de la galaxia, porque estas son las direcciones en que la densidad de estrellas tendría que ser más alta. Y el análisis de los datos reveló dos hechos importantes relacionados con la distribución de las estrellas en las galaxias. Como se había conjeturado con datos de otros estudios, se confirmó que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, una clase frecuente en nuestro rincón del universo. Los brazos de la Vía Láctea no son espirales hacia el centro, sino que se originan en los extremos de una distribución de estrellas con forma de barra que se extiende a lo largo de un 30% del camino entre el centro galáctico y el Sol. Y por otro lado, nuestra galaxia se sabe que tiene solo dos brazos espirales en apariencia, cada uno de los cuales sale de un extremo de la barra, en vez de cuatro brazos identificados a partir de otras mediciones, lo cual es una aparente contradicción. Dado que vivimos dentro de la galaxia y no podemos salir de ella para determinar su aspecto a gran escala y compararla con otras galaxias, estas evaluaciones del Spitzer, bueno, al menos son un buen comienzo para saber la forma real de nuestro hogar. También ha observado enanas marrones en su juventud, porque emite mucho en el infrarrojo por el calor generado durante el colapso gravitatorio. Con el tiempo se van haciendo más frías y débiles. Por ejemplo, un cuerpo de 0.05 masas solares con una edad parecida a la del Sol, de unos 5.000 millones de años, tiene una temperatura predicha de menos de 1.000 grados Kelvin y una luminosidad de apenas una millonésima parte de la solar. Incluso una estrella de un décimo de masa solar con la misma edad mostraría 3 veces más calor y más de 100 veces más luminosidad. Se espera que las atmósferas de las enanas marrones sean ricas en moléculas, porque el equilibrio químico del gas molecular y por lo tanto la apariencia de los espectros de los objetos varían sistemáticamente según se enfrían los cuerpos, y estas variaciones se han traducido en 3 fases por las que toda enana marrón debe pasar. Las más jóvenes reciben el nombre de enanas L. Con el enfriamiento, la química atmosférica cambia y evolucionan hasta convertirse en enanas T. No obstante, queda por descubrir el punto final de la evolución de las enanas marrones, las Y, con temperaturas por debajo de los 500 grados Kelvin. Lo interesante de esto es que el Spitzer demostró que los objetos destinados a convertirse en enanas marrones se detectan con la misma facilidad que los destinados a ser estrellas de baja masa. Todo apunta a que las enanas marrones albergan discos de formación planetaria y, por consiguiente, crece la posibilidad de que los exoplanetas más cercanos a la Tierra orbiten no en torno a una estrella, sino a una enana marrón. Y para ir finalizando, también ha hecho una visión amplia y profunda de nuestro universo, porque debido a la expansión, la radiación de los objetos más y más distantes se va desplazando hacia el final rojo del espectro mientras avanza hacia nosotros, lo que se llama el corrimiento cósmico al rojo, ¿no? Y determina que las longitudes de onda infrarrojas tengan una particular importancia en los estudios cosmológicos. Ese corrimiento al rojo de una galaxia representa una forma de medir la distancia en el espacio y en el tiempo a que se encuentran instante en que la luz salió de allí. Así que constituye un verdadero factor de expansión del universo. Como consecuencia de la velocidad finita de la luz, cuanto mayor sea la profundidad en que miremos en el espacio, Más atrás nos remontamos en el tiempo, ya que la luz necesita para alcanzarnos más tiempo cuanto más distante esté la fuente. Las galaxias con un corrimiento al rojo de 1.5 corresponden a un universo con un 40% de su tamaño actual y una edad de unos 6.000 millones de años. Cuando el telescopio Spitzer examina corrimientos al rojo del 6, por ejemplo, no solo está mirando una época en la que el universo tenía el 15% de su tamaño actual, sino también que se remonta a una edad de 900 millones de años después de la gran explosión. Y este telescopio ha sacado a la luz muchas características de la evolución galáctica al observar galaxias con corrimientos al rojo grandes y galaxias más cercanas, como las nubes de Magallanes, Andrómeda, los cúmulos de galaxias que pueden tener masas de unos 1.000 billones de veces la masa solar, son las mayores estructuras del universo. Y analizando pequeñas regiones del cielo previamente investigadas en otras longitudes de onda, este telescopio ha encontrado un prominente cúmulo de galaxias, un grupo ligado gravitatoriamente, con un corrimiento al rojo de 1.4. El telescopio ve esos lejanos cúmulos con cierta facilidad, porque la luz estelar del visible se haya desplazado al infrarrojo. Y las observaciones que ha realizado han permitido identificación de más de 100 cúmulos de galaxias con corrimientos superiores a 1 en una región del cielo que es mucho más de los que se habían reconocido en todo el cielo con observaciones anteriores. Después del agotamiento del helio líquido, el sistema de enfriamiento del telescopio Spitzer y su órbita heliocéntrica, que le lleva lejos del calor de la Tierra, le han permitido permanecer con una temperatura estable por debajo de los 30 grados Kelvin. Dos de sus detectores, los que cubren las bandas de longitudes de onda más corta, de 3.6 y 4.5 micrones, tienen la misma alta sensibilidad que antes. Así que la misión llamada caliente del Spitzer, con ambos detectores, va a seguir operando durante un tiempo más, gran parte del tiempo disponible para las observaciones durante esos primeros años de misión caliente se han asignado a equipos de científicos que llevan a cabo programas extensos y de interés general. Hay algunos temas que cubren que resultan familiares, como la estructura de galáctica, cúmulos de galaxias y el universo lejano. El Spitzer va a extender esos resultados a los que ya había realizado en la misión criogénica. En cuanto a los exoplanetas, el Spitzer puede seguir proporcionando un medio para el seguimiento de nuevos descubrimientos que van a la par de los que realiza el telescopio Kepler, que es la primera misión espacial de la NASA dedicada por completo al estudio de los exoplanetas. Hay algunos programas nuevos, como los que siguen la variabilidad de estrellas jóvenes en etapas de formación, que permiten estudiar las estrellas con los discos de formación planetaria. Y se van a medir cientos de objetos próximos a la Tierra, como asteroides y cometas extinguidos, para determinar sus tamaños y predecir los peligros de estas poblaciones asteroidales hacia nuestro planeta, ¿no? Se van a sumar otras misiones al Spitzer, como se ha sumado ya el telescopio Herschel o el observatorio SOFIA, que lleva instrumentos por encima de la atmósfera terrestre para acceder a gran parte del espectro infrarrojo. Va a llegar el telescopio James Webb, con 50 veces más área que el Spitzer, que va a llevar el trabajo de sus antecesores hasta una profundidad sin precedentes, pero a medida que todo este rico legado del telescopio Spitzer siga creciendo en estos años, vamos a recordar el día en que se quedó sin helio con un poco de tristeza, pero también como el comienzo de una excitante era de nuevos desafíos científicos, oportunidades y descubrimientos. Gran logro tecnológico de el ingenio humano, ¿no? La tecnología espacial nos lleva a

Otras personas, sin embargo, querían llamarlo Herschel. Y finalmente, adquirió el nombre por el que hoy lo conocemos. A ver cómo es esto. Vamos a empezar desde el principio. William Herschel, nacido en Alemania en 1738 y fallecido en el Reino Unido en 1822, fue un astrónomo y músico y descubrió en vida numerosos objetos celestes, un total de 2.514 nuevos objetos del espacio profundo, entre los que se cuentan cúmulos globulares, nebulosas y galaxias. En 1781 descubrió un nuevo planeta que, en consecuencia, iba a ser bautizado con su nombre. Sin embargo, la euforia del británico rey Jorge y la pensión que recibió este emigrado alemán por su descubrimiento obligó a que el planeta se llamara Jorge. Los no británicos y los alemanes en particular, no obstante, preferían que el planeta se llamara Herschel. Así que durante 40 años el planeta se llamó Jorge y también Herschel. Después de que Herschel murió, los astrónomos aceptaron la idea de Johann Bode, que propuso llamar al nuevo planeta Urano, siguiendo así la secuencia mitológica que unía los planetas anteriores, tal y como explica algunos autores. O sea, Saturno era el padre de Júpiter, el nombre del nuevo planeta debería ser Urano, que era el padre de Saturno. La idea se aceptó y desde entonces el séptimo planeta del sistema solar se llama Urano y no Jorge, como quiso Herschel, ni Herschel, como quisieron los astrónomos alemanes. Ahora, cuando uno mira el cielo estrellado, debe tener en cuenta que Urano pudo llamarse de otro modo, no tan épico. Aunque la verdad que Herschel también suena bastante justo. Al menos para compensar la injusticia de que Urano se llame Urano y no Herschel, podemos contemplar en nuestros cielos un observatorio espacial llamado Herschel, cuyo lanzamiento se realizó el 14 de mayo de 2009 a bordo de un Ariane 5 junto con el observatorio Planck, en previsión de que entren en órbita a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión era denominada anteriormente FIRST, Far Infrared and Submillimeter Telescope, y será el primer observatorio espacial en cubrir completamente el infrarrojo lejano. Y fue bautizado en honor de William Herschel porque este fue el descubridor del espectro infrarrojo. El observatorio siguió funcionando a pleno rendimiento hasta el 29 de abril de 2013, al quedarse sin líquido refrigerante. Sin embargo, el observatorio no deja de darnos alegrías, la última de las cuales sucedió hace apenas unos días, cuando se ha publicado una imagen de una estrella embrionaria dentro de una burbuja galáctica, una imagen que se retrató en el 2010. Se trata de un fenómeno situado a 4.300 años luz de la Tierra, cuya estrella, a pesar de ser una recién nacida, es 8 veces más masiva que el Sol. Otra noticia de observatorios orbitales es que el equipo del telescopio espacial Hubble acaba de anunciar la existencia de planetesimales ricos en hielo alrededor de una estrella enana blanca GD61. Dicho así, no parece gran cosa, pero todo indica que estos restos provienen de la destrucción de un asteroide del tamaño de Vesta que orbitaba a este cadáver estelar. O de varios asteroides más pequeños, quién sabe, ¿no? ¿Y qué tiene de importante esto? Bueno, dos cosas. Primero, demuestra que el agua de los asteroides puede sobrevivir la fase de gigante roja de estrellas más grandes que el Sol, de tipo A y F. Y segundo, es una prueba de que se puede encontrar cuerpos menores ricos en hielo de naturaleza no cometaria alrededor de una enana blanca. El Hubble no puede ver estos planetesimales directamente, pero su existencia se ha inferido de las observaciones en longitudes de onda del ultravioleta por parte del espectrógrafo COS, el espectrógrafo de orígenes cósmicos del Hubble. La enana blanca GD61 está situada a 150 años luz y muestra un exceso de oxígeno que se cree proviene del agua retenida en estos planetesimales y que ha ido a parar a la estrella por culpa de sucesivas colisiones. El oxígeno extra de la atmósfera de la enana blanca también podría originarse a partir del monóxido de carbono, que es abundante en cometas, pero las observaciones no han detectado un exceso de carbono. La gran cantidad de oxígeno de la atmósfera de la enana blanca ya fue detectada en 2008 por el satélite FUSE de la NASA, mientras que en 2011 el telescopio Spitzer descubrió un disco de material alrededor de la misma. Por este motivo, los astrónomos están seguros de que el agua procede del disco de planetesimales, situados muy cerca de la estrella. Pero ¿de dónde vienen estos asteroides? Una posibilidad es que el asteroide o los asteroides no fuesen más que un fragmento de un cuerpo mayor, tal vez un planeta, de más de 100 kilómetros de diámetro que habría podido retener grandes reservas de hielo a su alrededor, incluso después de que la estrella se convirtiese en una gigante roja. Otra posibilidad es que el agua estuviese dentro de minerales hidratados, llamados filosilicatos, en el interior de asteroides normales y que fuese liberada al pasar muy cerca de la enana blanca. La influencia gravitatoria de un planeta gigante como Júpiter habría sido la causante de que los asteroides pasasen cerca de esa enana blanca y se fragmentasen por las fuerzas de marea, creando así los planetesimales ricos en hielo. En este sentido, las enanas blancas son auténticas especialistas en triturar los cuerpos menores que giran a su alrededor hasta revelar su composición elemental, permitiendo el estudio de la composición química original de los sistemas planetarios alienígenas. Pero por encima de todo, el estudio de estos sistemas nos ofrece la posibilidad de ver cómo será el futuro del sistema solar. Al menos parece que tendremos hielo. Otro tema musical, interpretado por Celine Dion, Aún existe amor. Adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas de que aún existe amor. La indecisión que hay en mí, yo la mandaría a la luna para vivir contigo la soledad de cada día. Entre lágrimas crecía, la alejaré de mí para amarte a toda costa, para amarte a cada momento, a pesar de tanto mal que gira en torno nuestro. Cuando te adormeces junto a entonces no me quedan dudas de que aún existe amor. Sé que aún existe amor. ilusiones de los dos. Saber quién tendrá la culpa, que nos importa ya. En nuestro mundo eterno y grande, cariño mío, nos amaremos mucho, mucho más. ¿Pueden existir planetas habitables sin agua? ¿Puede existir la vida sin agua? Quizás, pero no es la que conocemos. Por eso no es de extrañar que el principal criterio para determinar el grado de habitabilidad de un planeta sea si posee agua. Es más, la zona habitable se define como la región alrededor de una estrella donde un planeta rocoso podría tener agua líquida en su superficie. Pero, ¿qué pasaría si el agua no fuese tan abundante en ciertos sistemas solares? Estaríamos ante mundos habitables sin agua. ¿Cómo es esto posible? Primero conviene aclarar que no estamos hablando de mundos desérticos, que sin duda podrían existir, sino de una cuestión mucho más profunda que surge al preguntarnos ¿de dónde procede el agua del sistema solar? Obviamente, el agua se formó a partir del hidrógeno y el oxígeno presentes en la nebulosa solar primigenia. El hidrógeno es el más abundante del universo, así que el factor limitante a la hora de formar agua es el oxígeno. No todo el oxígeno del sistema solar pasa a formar agua, sino que una gran parte se une a otros elementos para formar rocas, o sea, silicatos y óxidos metálicos. Y aquí viene lo interesante. La cantidad de oxígeno disponible para formar agua en el disco protoplanetario de una estrella también depende de la cantidad de carbono. A ver, en nuestro sistema solar, el carbono es mucho menos abundante que el oxígeno. Pero en otras estrellas esto no se cumple. En aquellos sistemas estelares con una alta proporción de carbono, es probable que se formen mundos donde las rocas estén hechas predominantemente de carburos en vez de silicatos. Estos planetas podrían tener un manto de diamantes y carecer de tectónica de placas. Pero una mayor cantidad de carbono influye negativamente en la cantidad de hielo de agua que se formaría más allá de esa línea de nieve de un sistema planetario. Así que se formarían planetesimales con muy poco o nada de hielo. Es muy importante entender bien este punto, porque no es solo que pudieran existir planetas de carbono o de diamantes poco habitables. Incluso si se formasen planetas rocosos normales en estos sistemas, los cometas y asteroides no tendrían hielo. Y no olvidemos que la mayor parte, si no toda, del agua de los océanos terrestres procede precisamente de los cometas y asteroides. El resultado es que podríamos tener mundos habitables e inhabitables, o sea, planetas rocosos situados en la zona habitable con muy poca o ninguna agua líquida en su superficie. Estos mundos poseerían fuentes de energía y todo tipo de sustancias orgánicas en abundancia, porque podrían tener un alto contenido de carbono, pero la falta de agua los convertiría en un desierto biológico. Así que ya saben, cuando uno detecta una exotierra, mejor medir primero la proporción de carbono de su estrella antes de afirmar que podría existir vida en él. Y para terminar, una noticia muy buena. Dentro de unos meses vamos a poder saber si la humanidad va a disponer de un nuevo telescopio espacial para descubrir mundos similares al nuestro. Porque en febrero del año que viene, la Agencia Espacial Europea debe decidir si aprueba la misión Plato 2.0. Es un cazador de planetas terrestres. Una misión que, si todo va bien, dentro de una década descubrirá cientos de nuevos mundos situados en la zona habitable de sus estrellas. Plato, que significa Planetary Transits and Oscillation of Stars, ya fue rechazada en 2011 a favor de las misiones Euclid y Solar Orbiter. De ahí que viene el 2.0 de la nueva propuesta. Puede que el telescopio Kepler de la NASA ya no sea capaz de detectar exotierras, pero Plato sería un más que digno sucesor. Al igual que Kepler, detectará planetas extrasolares mediante el método del tránsito, pero con varias diferencias importantes. Primero, Plato no es en realidad un único telescopio, sino un conjunto de 32 telescopios de 12 centímetros de diámetro cada uno. De esta forma se podrá observar un campo enorme de la bóveda celeste de una sola mirada. Cada cámara dispondrá de 4 sensores CCD de 4519 por 4510 píxeles que tomarán datos sobre el brillo de las estrellas cada 25 segundos en el rango de longitudes de onda de 500 a 1000 nanómetros. Mientras que la inmensa mayoría de las estrellas del campo de visión de Kepler no pueden ser estudiadas con instrumentos terrestres por ser demasiado débiles, Plato observará estrellas brillantes con una magnitud visual comprendida entre 4 y 11, y esto permitirá que los planetas que descubra puedan ser estudiados en detalle por observatorios terrestres como el ELT o futuros telescopios espaciales como el James Webb. Esta es la táctica que empleará TESS, que es el futuro cazaplanetas de la NASA, pero hay una diferencia fundamental. TESS no ha sido diseñado para descubrir exotierras, o sea, mundos de masa terrestre situado en las zonas habitables de sus estrellas, y Plato sí, que es una diferencia más que notable. TESS va a observar varios campos de estrellas durante 27 días como máximo, salvo por un 2% del cielo, que sí observará durante más tiempo, por lo que la mayor parte de planetas que descubra serán de periodo corto, periodos de 10 a 20 días. Por supuesto, puede que descubra alguna supertierra habitable, pero es altamente improbable que detecte una exotierra. Plato usará una estrategia de observación intermedia entre Tess y Kepler, porque mientras que Kepler apunta constantemente a la misma región del cielo y Tess no parará de moverse, Plato observará fijamente dos regiones del cielo durante 2 años cada una, 3 años la primera, que es tiempo más que suficiente para detectar planetas habitables en estrellas del tipo solar y más pequeñas. Además, durante 1 o 2 años, Plato mirará fijamente otras regiones del cielo durante 2 a 5 meses cada uno, con el objetivo de descubrir cientos de planetas de periodo corto. Tras completar una misión primaria de 6 años, se espera que Plato haya cubierto el 50% del cielo. En cada campo se contemplarán unas 150.000 estrellas en promedio, así que al final de la misión se habrán observado un total de 1 millón de estrellas. Kepler era una misión eminentemente estadística. Conocer las características de planetas individuales no era lo realmente importante, sino saber cuál es la frecuencia de cada tipo de planeta en nuestro rincón de la galaxia. Y Plato, por el contrario, no solo nos aportará datos estadísticos, sino que obtendrá datos muy precisos sobre los radios y las edades de las estrellas y, por lo tanto, sus planetas, usando técnicas de astrosismología, que siempre fue una asignatura pendiente de Kepler, ya que solo podía llevar a cabo astrosismología con estrellas de hasta magnitud 12. Así que este botín va a ser verdaderamente de lujo, porque Plato descubrirá miles de exoplanetas y cientos de ellos serán supertierras habitables y exotierras. Las curvas de luz de Kepler contienen un alto grado de indeterminación, pero Plato podrá determinar el tamaño de los planetas rocosos con un error del 2%, mientras que el error a la hora de estimar su masa y su edad no superará el 10%. Eso sí, solo para las estrellas con una magnitud inferior a 11. Así que Plato podrá detectar planetas rocosos en estrellas más débiles, de hasta magnitud 13, pero con una calidad de datos similar a la de Kepler o Corot. Y también será capaz de descubrir muchos planetas gigantes adicionales en estrellas más débiles, hasta una magnitud visual de 16. La gran precisión de Plato abrirá la puerta al descubrimiento de exolunas, asteroides troyanos, exocometas o exoanillos alrededor de planetas gigantes. Y también será capaz de detectar planetas de periodo corto alrededor de enanas blancas, complementando así a la futura misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que descubrirá cientos de exoplanetas de este tipo, pero de periodo largo, usando técnicas de astrometría. Además de descubrir exoplanetas a partir de los datos de Plato, se podrá elaborar un catálogo con los radios, masas y edades precisas de 85.000 estrellas, de un total de 1 millón de estrellas observadas. Así que es el perfecto complemento a los datos de Gaia. Plato 2.0 es candidata a ser la tercera misión de medio costo de la Agencia Espacial Europea, y si es aprobada, será lanzada en 2022 o 2024 mediante un cohete Soyuz Fregat desde Kourou y observará el cielo desde una órbita de halo alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol. Las otras misiones que compiten con Plato son la ECO, que es una interesantísima misión para estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares, LOFT, que es un telescopio de rayos X, y Marco Polo R, que es una sonda para la recogida de muestras de un asteroide, y también la STE Quest, que es un satélite para el estudio del misterio de los sobrevuelos planetarios. Todas ellas son muy interesantes, pero Plato 2.0 es una favorita. Nuestra especie realmente necesita un sucesor de Kepler lo antes posible. Y si Plato es aprobada, dentro de una década estaremos hablando de cientos de exotierras como si fuera lo más normal del mundo. Y todas ellas alrededor de estrellas que pueden ser vistas a simple vista o a través de un pequeño telescopio. Así que es una misión inspiradora e ilusionante como pocas, y sin duda se merece esta segunda oportunidad. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el número 337 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, semanalmente pueden acceder a nuestros programas a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast del español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema interpretado por Mike Oldfield, Salvado por una campana. Esperamos reencontrarnos la semana que viene con toda la actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Won't you like to look through my telescope? The Milky Way's a fine sight to see. All around the universe we try so hard to view. What's new? Make a trip down to Sagittarius and take a spin by some nebula. I hope the sky stays clear for us tonight. Goes on so far in stars. Hoping to meet a shoe.